Bienvenidos a una nueva píldora narrativa. Os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. Esta píldora va específicamente destinada o dedicada a aquellas personas a quienes les gusta leer y les gusta enterarse de lo que leen, que muchas veces no es fácil. Y hago esta pequeña introducción porque he estado pensando en cuál considero yo que es el peor defecto de un redactor o cuál es el mayor fallo a la hora de escribir, y he llegado a la conclusión de que lo peor de todo es la mala puntuación. Hay otros errores de redacción que pueden ser, pues, redundancia, faltas de ortografía. Vemos muy a menudo faltas de ortografía en muchísimos textos, ponen tilde cuando no es, no la ponen cuando hay que ponerla, no distinguen la tilde diacrítica. También ocurre que el léxico es bastante deficiente. Vemos un poquito de todo, ¿no? Pero yo creo que lo peor de todo es la mala puntuación. Y ya no me refiero a las comas y puntos y comas, sino que no sepan distinguir cuándo comienza una frase y cuándo termina, ¿no? A lo que me refiero es que no sepan distinguir cuándo termina una frase y cuándo comienza otra. Eso es lo peor que me puede ocurrir como corrector de estilo y también como lector, ¿no? El motivo, pues, te obliga a dar marcha atrás, porque te das cuenta de que no te estás enterando, de que ahí falla algo, con lo cual tú como lector o como corrector, que bueno, como corrector es lógico porque es tu trabajo, pero ¿qué pasa cuando un lector está leyendo una novela y no se está enterando porque el autor ha encadenado dos frases en vez de poner un punto y empezar la siguiente? Es decir, en vez de hacerlo todo ordenadito, pues va como un elefante en una cacharrería. Lo que ocurre es que el lector no se entera, ¿no? Entonces, para mí eso es lo peor, porque al fin y al cabo, si estás corrigiendo y le falta una tilde a detrás, pues se la pone. Si hay en una misma frase utiliza el verbo haber tres veces, pues la reformulas un poquito para que solo haya solo esté una vez el verbo haber. Si ves que un verbo se ha equivocado y no encaja en la frase, pues se lo cambias por otro. Es decir, son correcciones que se hacen sobre la marcha y se hacen más o menos con facilidad. El problema está cuando el corrector ni siquiera se entera de lo que está leyendo, que a mí me pasa en ocasiones, con lo cual tengo que hacer una... Se me enciende una luz y digo, vamos a parar. Tengo que dar marcha atrás, tengo que interiorizar la frase y tengo que puntuarla. Y ya digo que para mí eso, como corrector de estilo y como lector, es lo peor. Así que yo os invito a todos a que hagáis un esfuerzo y separéis correctamente una frase de otra. En esto ayuda mucho leer los textos en voz alta, porque seguramente cuando lo leéis en voz alta hacéis bien las pausas y vosotros mismos podréis interiorizar sobre todo el tema de los puntos, porque una coma mal puntuada, vale, pues, pero sobre todo, ya digo, hay que saber cuándo termina una frase y cuándo comienza la siguiente. Y nada más por hoy, que el lunes, yo creo que para un lunes es más que suficiente. Esta ha sido la píldora narrativa del día. Mañana habrá otra pildorita y muchas gracias por estar ahí. Buenas noches y dulces sueños. Sed felices si os dejan.